decisiones y consecuencias. El león de la diasura, el incomparable. Yadier, Nelly, el alma secreta. Báilame, despacio, báilame, no pierdas el control, ya está bañada en sudor. Mi compañía, el tsunami.